De Mañanas del Sur de la temporada 2023, es un amigo del programa. Hablamos de, mirá cómo le voy a decir, precandidato a intendente, obviamente jugando un rol como legislador importante en la provincia de Entre Ríos, como senador. Más puntualmente hablamos del señor Armando Gay, que está con nosotros, y como siempre Romina acompañándonos, sacándonos fotos ahí. ¿Cómo estás, Armando? Un gustazo tenerte. Primera entrevista en vivo del programa. Bueno, la verdad que un honor, un orgullo y un placer. Y bueno, como siempre, cada vez que vengo acá al estudio, al piso de ustedes, es una alegría para mí poder compartir más que nada con vos y con todo tu equipo, porque son amigos que nos conocemos más allá de la función pública, y yo creo que eso vale mucho. Ahí está. Bueno, Armando, un desafío importante encaraste. Un lanzamiento también importante, fue fuerte ver lo que fue el Teatro Odeón. Encarar un desafío importante, conducir los destinos de una ciudad como Concordia, ¿o no? La verdad que sí, Concordia es una ciudad compleja, que tiene distintas aristas y bueno, yo creo que esa composición estructural que tiene es lo que por ahí nos motiva a un equipo que está trabajando conmigo, un grupo de amigos y colaboradores, a decir por qué no presentar una alternativa de gestión de cara a esta oportunidad que será en el 2023, y justamente teniendo en cuenta que el intendente que tenemos hoy, al cual le mando un gran saludo y le tengo un profundo aprecio y respeto, no tiene la posibilidad de reelección porque ya tiene dos mandatos. Bueno, creo que a partir de ahí se gestó todo una posibilidad de hacer, y más que nada tiene que ver con esto de agradecerle yo a esta ciudad, le debo mi felicidad, tengo una enorme deuda de gratitud con Concordia, siento que esta tierra me permitió desarrollarme, me permitió realizarme, y bueno, esa deuda la voy a ver saldada el día que vea que los concordienses hagan de esta ciudad la mejor ciudad para vivir para todos sus habitantes, ¿no? Uno no elige dónde nacer, ¿no? Pero se elige dónde vivir, lo planteaste el otro día. Lo planteé totalmente y yo ya la elegí, es mi ciudad para siempre. Uh-huh. Obviamente que en esto de la función estuviste al frente del Poder Legislativo local y ahora también en el provincial. ¿Te sirvió esto para diagnosticar Concordia? Teniendo en cuenta que el proyecto que presentaste es importante, te diría muy importante, ¿diagnosticar Concordia? Obviamente, la experiencia es, y basada más que nada en la evidencia empírica, que es la realidad de todos los días, uno tiene la evidencia científica o la evidencia empírica que parte de la realidad de los hechos, es la experiencia que me dio justamente de venir de la actividad privada, empezar a caminar un tránsito, un sendero que es la función pública con cargo de responsabilidad, como el que hice junto a Enrique de viceintendente y presidente del Consejo Deliberante, y obviamente después la responsabilidad de senador, donde uno termina de aprender cómo son los procedimientos y cómo es la política a nivel local y a nivel provincial. Y bueno, yo creo que la experiencia es fundamental para cualquier cosa. Y bueno, y ese desandar del camino que uno hizo a lo largo de estos 7 años y pico, más la experiencia que uno tiene en la actividad privada, creo que me da ese perfil de lo que hablaba, de lo que es la continuidad de un proceso virtuoso como todas las obras y el desarrollo que ha tenido Concordia, que ha sido enorme, a través de intendentes como Juan Carlos Cresto, Gustavo Bordet, Enrique Cresti. Bueno, seguir por ese camino de continuidad, construyendo a partir de lo construido, como lo digo siempre, porque acá no es que todo se hizo mal y está todo mal y ahora lo que viene está bien. Al revés, soy un convencido que hay que construir a partir de lo que ya está hecho, solidificar eso, y bueno, si algunas cosas hay que optimizar y cambiar, así se hará, pero con la impronta propia de uno, obviamente, y un perfil construido entre la experiencia de lo que es la actividad privada y lo que me dejó la función pública, ¿no? Armando, más allá de que hay un plan de obra importante en lo que puede llegar a ser tu gestión como intendente de Concordia, impactó, bueno, es más, lo dije ayer en forma editorial, esto de los polos productivos, ¿crees que hay que avanzar fuertemente por ahí, por el tema de la generación de oportunidades, vamos a decirle? Pero obviamente es así. Primero, lo que yo le decía, el compromiso. El compromiso, las ganas, las raíces, las raíces, el sentido de pertenencia a esta ciudad que te permite conocer la realidad, y a partir de ahí empezar a ver cómo desarrollamos Concordia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hablaba claramente de que acá se ha hecho muchísimo, pero hoy complementar el proceso productivo de Concordia, ahí está. Que permita generar más ingresos, uh-huh, ingresos de calidad, trabajo todo el año, y agregándole a la economía local más productos y servicios, y fundamentalmente con la misma calidad y prestigio que nuestro producto de estrella, que son el citrus, el arándano y la madera. En la medida que nosotros logremos eso, yo te aseguro que en el corto plazo Concordia va a estar nuevamente liderando los índices de innovación, de nacimiento de empresas, erradicación de industria, seguramente va por ahí. Y te puedo asegurar que es así, porque también lo decía ese día en el anuncio, te doy una sola muestra de lo que son las capacidades de Concordia. Hace un tiempo nosotros venimos trabajando con tesistas que son jóvenes, de grado y de posgrado de las distintas universidades, de casas de estudio, que se han ocupado de temas de Concordia y han analizado la problemática de la ciudad, las oportunidades que tiene la ciudad y las soluciones. Y créeme que hemos encontrado numerosos trabajos y realmente aportes que son valiosísimos. Y ahí donde yo te digo lo que hablamos del polo productivo, de la asociatividad con el saber, las casas de estudio, las facultades tienen una enorme, enorme y valiosa fuente de saberes que hoy hay que ponerlo al servicio de la solución de los problemas de la gente y de Concordia. Y bueno, si logramos eso, que entre las universidades, el gobierno local, podamos ir trabajando y construyendo nuestro futuro, vamos a ser artífices de este propio destino. Yo creo que eso es lo más importante. Después, uno analizando, ¿no? Y ya te meto en un escenario electoral. Capitalizás mucho el tema de la juventud, ¿no? ¿Cómo estás viviendo eso? Primero por el laburo que has hecho con el Consejo Juvenil, con el Senado Juvenil, pero aparte, el deporte te da un espaldarazo muchísimo con respecto al tema de la juventud. Pero aparte también es el camino para un futuro de Concordia, ¿o no? Totalmente. Si vos me permitís, y conectando una cosa con otra, cuando te hablaba de las universidades, hoy se sabe claramente que las mejores ciudades para vivir son aquellas que le encuentran las soluciones locales a los problemas globales. Uh-huh. Y eso hoy lo hacen normalmente a las casas de estudio, a los jóvenes, hay de toda franja etaria. Pero es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Es que junto con las casas de estudio empecemos a encontrarle soluciones concordiencia a los problemas que ya tenemos y los que están por venir, como por ejemplo la tecnología, el avance de la tecnología justamente que suplanta la mano de obra. ¿En qué manera podemos volver a insertarnos? Y hoy, a través de los jóvenes, tenemos un desafío enorme, que es vincular y tener ese nexo entre la finalización de la escuela secundaria con oficios, con universidades que tengan salida laboral y codo a codo, como lo digo siempre, con el sector privado. En la medida que a través de la educación nosotros logremos nuevas salidas laborales como tecnología, conocimiento, que es lo que hablaba, un polo tecnológico, el vínculo entre lo público y lo privado creo que va a ser, y va a ser el camino, la puerta de inicio de un desarrollo sostenido en la ciudad de Concordia, y bueno, y que permita suplantar esa complejidad estructural que tenemos en cuanto a los aspectos socioeconómicos que tanto por ahí se hablan y que no están así como lo plantean. Yo creo que es educación y espacio de sociabilidad, de desarrollo seguro y de acceso libre a la educación pública de nivel, es lo que va a ser la llave para realmente despegar Concordia, ¿no? Uh-huh. Acá hago un paréntesis, yo lo digo, esto de lo público y privado lo venís diciendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Obviamente que no es una frase ahora de escenario electoral, esto lo venís diciendo para desarrollar y salir el trabajo articulado entre el sector público y privado, de producción, turístico, de lo que vos quieras, es fundamental para una ciudad puntualmente como Concordia, ¿o no? Totalmente, yo lo hablaba y lo decía claramente, que hoy es indispensable el esfuerzo compartido. La articulación entre el gobierno local, o sea, el Estado, las instituciones, que son las que por ahí tienen la primera mirada o la llegada en momentos concretos donde por ahí el Estado por X causa no puede llegar de manera inmediata, las empresas, las organizaciones sindicales, es fundamental que trabajemos codo a codo. No existe otra manera de trabajar si no hacemos así. yo estoy convencido de que es la manera en que podemos acordar, por ejemplo, planificaciones y obras prioritarias y que la construyamos con los presupuestos a la vista de todos, con compra local, con auditorías ciudadanas que permiten transparentar los procesos, por ejemplo, de licitación de obra, de calidad de servicio, de plazos. Yo creo que es así, y si es así, ¿por qué no pensar en un corto plazo en una ciudad que tenga más industria audiovisual, más música, más artesanías, más gastronomía, más eventos? ¿Por qué no pensar también más jóvenes que inventen productos y que lo patenten esos productos para realmente puedan venderlos y que le interese al mundo entero? Entonces ahí es donde vamos a lo que yo decía, si pudimos llegar con un proceso virtuoso, hicimos todo esto hasta acá, ¿por qué no podemos seguir? Imagínense lo que podremos lograr los concordienses si nos juntamos todos, unimos esfuerzos y por sobre todas las cosas unimos las partes, ¿no? Armando, y te llevo, ¿cómo vivís eso? Porque lo vi en el lanzamiento, porque gentilmente Armando me invitó y estuve. ¿Cómo vivís esto de la gente? Y aparte te veo en inauguraciones y que siempre estás charlando con la gente y que te empieza a asociar con una posible gestión tuya al frente del municipio. ¿Cómo vivís este contacto con el vecino, que muchas veces pasa necesidades, pero empieza a reactivar de nuevo las esperanzas? ¿Cómo lo vivís en lo personal? Bueno, primero, muy contento y la verdad me llenó de orgullo. La presencia de más de 1,000 y pico de concordiense, donde hubo gente que quedó afuera, hubo más de 300 personas que quedaron afuera, pero más que nada el respeto, la educación y ese sentido de cercanía que uno lo va logrando con el transcurso de la vida, ¿no? Uh-huh. Compartimos un momento muy emotivo que la verdad nos llenaron de gana todo y espero que la hayan podido pasar un momento muy especial, tan grato como lo sentí yo. Había convocatoria de todos los rubros, empresarios, emprendedores, funcionarios, oficialistas, deporte, de la oposición, había senadores de la oposición, estaba el senador de Tala. Dalmolín. Bueno, pero están con vos en la Cámara Alta. Sí, bueno, ¿no? Pero justamente la política se trata de eso, relaciones humanas, de cultivar las relaciones humanas. Y cuando uno tiene esa similitud o igualdad de pensamiento de lo espiritual o de lo central, que es la persona, pasan estas cosas, las cuestiones que exceden los posicionamientos, pensamiento político, y la verdad que para mí es un orgullo tener un senador de la oposición que me venga a acompañar, como yo haría lo mismo, reitero que haría totalmente lo mismo, y hoy me siento en la obligación de devolverle o hacerle una devolución a un acto sensible y más que nada que sale del corazón de Almolín y de Miguel, es también el senador de Tala. Estaban vecinos de todos los barrios de la ciudad. Yo creo que Concordia necesita, como te digo, de todas esas piezas unidas. Y bueno, y lo que me ha ido dando ese relacionamiento también fue la continuidad de mi actividad privada comercial, que mi padre comenzó en el año 60 y yo la retomé después del 83, mientras iba a la facultad, porque la verdad que eso me permitió primero conocer todos los barrios, caminar todas las calles de Concordia, golpear todas las puertas, y me permitió saber también cómo muchas familias progresaron, pero también ver y sentir el dolor de lo que también otras familias todavía no le llegaron las oportunidades para vivir mejor. Y eso es lo que te empieza a trabajar la cabeza, empezar a hacer un compromiso para que esa igualdad y esa potencialidad llegue a todos los sectores, y para eso tenemos que hacerlo entre todos, como digo siempre. Armando, obviamente que en esto vuelvo un poquito para atrás, pero te pregunto sin ánimo de profundizar mucho, pero está bueno esto que está avanzando Edgardo Cuéder, que tiene que ver con la tarifa diferenciada o bajar los costos de la energía, para que la gente lo entienda, y vos hiciste un respaldo fuerte con esto, ¿no? Obviamente va a caer en la Cámara Alta de la provincia. Es fundamental esto hoy para Concordia. Es fundamental, me parece que una responsabilidad de todos los que ocupamos un cargo en la función pública. Gracias a Dios logré el apoyo unánime de mi bloque, bien. Seguramente porque lo tengo en el grupo de WhatsApp del bloque, donde van a acompañar todos. Y te lo voy a decir claramente, no podemos no adherir a un reclamo que es una demanda histórica y que es una demanda y un reclamo que no reviste ningún tipo de lógica. Somos una ciudad y una provincia generadora de energía, que le pagan la energía tres veces menos del valor de la que la quieren cobrar. Seguro. Es una cosa ilógica. Y con todos los vaivenes que tenemos en el medio, producto también del embalse, de la represa, de las inundaciones, es un reclamo justo y legítimo, y está Bordet a la cabeza, el gobernador, de esto. Y justamente yo creo que una gran decisión del senador nacional de trabajar fuertemente por la sanción de esta ley, y yo creo que todos nosotros, del arco político que sea y el espacio que sea, debemos acompañar. Y creo que así va a ser, y bueno, el Senado seguramente se va a expedir con un posicionamiento fuerte en la sesión que tendremos el miércoles, el jueves, porque todavía no se sabe qué día va a ser, pero seguramente. Y ojalá tengamos también el acompañamiento de la Cámara de Diputados, ¿no? Que supongo que va a ser así. Armando, ¿cómo está trabajando, proyectando el trabajo, pensando en lo electoral, obviamente, para la gente que está escuchando? Porque te vas a transformar referente del peronismo, vamos a hablar. Si bien está bueno esto que vos decís, nosotros abrimos la puerta para cualquier expresión, total, es una cuestión, y eso está bueno. Me parece que la Argentina necesita eso. Pero vas a empezar a generar espacios para que la gente pueda participar, viste, los famosos locales, si querés, pero sin dejar de lado que te vas a transformar en el referente del justicialismo, si querés. Mira, a mí no me quita el sueño mucho el local abierto, el local cerrado. Sí, la cercanía con la gente. Ahí está. Y empezar... Que te convoque. Donde vayan, y si no, los convocamos nosotros, y si no, se da la oportunidad y nos ponemos a charlar o coordinamos qué día. Ahora, la cercanía con la gente y que empiecen a entender que este proceso está basado en compromiso, en raíces, conocimiento de la realidad, complementar el sistema productivo, el acercamiento con las casas de estudio, profundizar los saberes, la valorización de trabajo que ya están hechos, el esfuerzo compartido, trabajar en conjunto con los distintos sectores que componen la sociedad, y fundamentalmente otra de las cosas que es indispensable para llevar a cabo un proceso hoy, y teniendo en cuenta lo que viene pasando, esa disgregación que hay entre un sector y otro con una lógica de amigo enemigo, si pensamos igual lo distinto, es empezar a entender que Concordia necesita un cambio en el modelo cultural de valores. Eso es indispensable. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Te acuerdas cuando teníamos la iniciativa Concordia tiene ejemplo? Sí, destacamos a más de 100 y pico de personas que desde la vida común, desde el silencio, el anonimato, realizaron aportes valiosísimos que tienen que ver con la vocación de servicio, con la función social, con el amor al prójimo, y que encontramos chicos que elaboraron prótesis y la entregaron de manera gratuita. Otras personas que hicieron pelucas, cosieron pelucas para personas con problemas de enfermedad oncológica. Teníamos de todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Por ejemplo, que hoy el modelo de éxito en Concordia hay que cambiarlo de un modelo o un patrón cultural que parte de la fama y el individualismo, a otro que parte de la solidaridad, el perfil bajo y la humildad. En la medida que nosotros dejemos el yo por el nosotros y empezamos a entender cuál es el camino y que lo hacemos entre todos, por eso te digo unir partes, y te digo, imagínense lo que podemos hacer si todos juntos unimos partes, y si llegamos hasta acá, yo creo que ese es el camino. Y bueno, y en eso estamos. Bueno, también otra de las cosas históricas que siempre ha marcado es, tenemos que aplicar una nueva forma de hacer política, dijiste vos. Me lo has dicho a mí acá, lo has dicho al aire en el programa, creo que lo estás marcando a eso, ¿no? La nueva forma de hacer política, si querés llamarle política electoral. Hay una nueva forma, o por lo menos la sociedad requiere de otra forma, ¿o no? Yo, por eso vos sabés que me siento tranquilo, porque traté de hacerlo del primer día que llegué a la función pública, cuando la verdad, no te digo que no tenía ni idea, no sabía cómo era el procedimiento, pero sí tenía la idea de lo que yo creía que se debía hacer en política, y fundamentalmente la política es algo que me aborda desde muy chico, y veía que era algo que se hacía de manera colectiva. Veía a mi padre reunido con sus amigos haciendo política, y veía que era algo colectivo y que se hacía entre varios. Y después, el deporte, mi vida comercial, la actividad empresaria, me reforzó esa idea de que la política era una construcción colectiva donde todos trabajaban por un objetivo común. Y bueno, yo creo que eso lo traté de llevar adelante desde el primer día en que entré en la oportunidad a los 50 años, porque yo vengo de la actividad privada y recién a los 50, hace 7 años que estoy en la función pública. No tengo 30 años en el Estado ni viviendo de cargo político, y tengo mi actividad privada que la sigo teniendo. Un laburo destacado en el ente Costanera y ahí arranca, ¿o no? Exacto, yo creo que eso marcó un poco la gestión de la gestión de Gustavo. Pero ¿qué te decía en política? Que me da el orgullo de entender que había que escuchar a todos, traté de escucharlos a todos, de lograr siempre la convivencia y por sobre todas las cosas, en los cuerpos colegiados, o sea, donde hay una composición colectiva de distintos espacios, lograr el consenso. Y vos sabés que desde el primer día que llegamos al Consejo Deliberante, logramos que el 97% de las ordenanzas salgan por unanimidad, y yo creo que en el Senado tengo una muy buena o excelente relación con el jefe de la bancada opositora, y también tenemos, te diría que arriba el 90% de la sanción de leyes que hemos sacado, y que son muchísimas en el Senado de la provincia, han salido por unanimidad. Eso habla también a las claras del consenso sobre algunos temas que tiene que ver con respeto, la tolerancia, la búsqueda de puntos de encuentros, el diálogo, que a la larga eso termina en soluciones operadoras que a la hora de votarse y ampliarse o reglamentarse se convierte en políticas públicas, ¿no? ¿Qué diferencia, teniendo en cuenta que obviamente adquiriste la posibilidad de este análisis, es decir, legislación, ejecutivo, ¿no? ¿Qué diferencia empezás a ver y qué diagnóstico tenés de lo que es un municipio como el de Concordia? Sabemos que son municipios intensos, municipios que se mueven, que están continuamente en movimiento, y que está bueno conocerlo. Y a esta pregunta le sumo, ¿empezás a diagramar equipos de trabajo? Ya está. Ya tenemos, ya estamos, por eso presentamos ahí un proyecto de cuáles son, más que nada, las obras trascendentales que vamos a intentar llevar adelante. Pero sí te digo que Concordia es una ciudad, primero, todos sabemos que no tiene el sostén o el piso de contención que te da el empleo público, como lo tiene Paraná, producto de que allá están todas las centrales de cada una de las distintas oficinas gubernamentales, que eso junto con la actividad comercial le da un piso de contención muy amplio por arriba. Hoy no lo tiene y vive exclusivamente la actividad privada. Ahí está. Y la actividad privada, justamente en Concordia, es una actividad económica que interpreta muy bien cuando la situación socioeconómica es buena, y sabemos que no tiene techo para crecer, pero también es muy sensible y decae mucho y no tiene piso para caer cuando estamos en situaciones difíciles. Entonces, la realidad y el conocimiento lo tenemos ahora. Primero, lo macro es lo que nos va a marcar el camino. Uno no hace milagro de abajo para arriba, de arriba para abajo, respecto a la situación económica, ¿no? Ahora, sí creo que lograr las potencialidades para generar inversión, desarrollo, erradicación de industria y empleo es uno de los desafíos que tenemos realmente acá, en Concordia, para hacer que esta ciudad, más que nada, tenga un crecimiento sostenido y sustentable a lo largo del tiempo, porque la verdad, Concordia ha venido creciendo, y te vuelvo a repetir, yo creo que debemos garantizar la continuidad de un proceso virtuoso que ha venido creciendo y que justamente al ser una ciudad de oportunidades, ayer lo escuchaba, lo que ha crecido en el censo Concordia ha tenido un crecimiento en porcentaje mucho mayor a casi la mayoría de los departamentos de la provincia. El promedio por lo menos es mucho mayor. Entonces, es una ciudad con realidades concretas, diferentes, complejas, pero también con una potencialidad enorme para crecer y para poder optimizar sus recursos y estas oportunidades, ¿no? Mirá, te tengo fe en tu gestión. Te va a tocar planta potabilizadora, te va a tocar aeropuerto. Van a ser cosas que, obviamente, van a ser parte del desarrollo de Concordia. Pero la municipalidad se transforma en la gran prestadora de servicio. Hay que optimizar, hay que adecuar el municipio. En esto de que siempre planteás modernizar, y siempre lo has manifestado, ¿crees que hay que avanzar con algunos detalles ahí en el municipio, en lo que es, llámale LEDO, llámale cualquier área importante hoy del municipio? Siempre hay que modernizar y siempre hay que planificar. Uno tiene dos caminos. Ahora, eso tiene que ser una continuidad también donde el sector humano, el recurso humano, no sea la variable de ajuste, ¿no? Eso hay que claramente tenerlo en cuenta. Pero yo estoy convencido que la planificación es la base del éxito para un desarrollo sostenido a futuro. Y si uno no planifica, lo que está planificado es al fracaso. Ahora, hay dos caminos. Por un lado, atender las necesidades de todos los días, que es sobrellevar la coyuntura y las necesidades básicas que tenemos. Y otro es la planificación con desarrollo a largo plazo, que nos permita saber cuál es el camino justamente de crecimiento. Yo creo que las dos cosas hay que hacer a la vez, pero repito y reitero siempre, donde el empleado, el trabajador, no sea la variable de ajuste. Armando, ya se conoce el nombre, pero no te pido que me profundice, ni mucho menos, pero obviamente que está el análisis de lo que puede ser el escenario netamente electoral, por dentro del espacio o lo que puede ser una general. ¿Analizás eso en el tema de los nombres propios? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque tu lanzamiento causó un boom, ¿viste? Tembló. ¿Analizás esto o decís, nosotros vamos con nuestra propuesta? Y te empiezo a preguntar, hay gente importante dentro del justicialismo, como es la imagen de Gustavo, ¿no? Que todos dicen, Gustavo tiene que estar en una boleta al nombre. ¿Sos de analizar todo eso? Teniendo en cuenta que, yo ayer lo decía, hay una relación con Gustavo tuya más allá de lo que es netamente político, pero sabemos que se transforma en una de los nombres importantes del justicialismo para Concordia y para la provincia, obviamente. Dos cosas. Por un lado, tengo una relación con Gustavo y una relación igual con Enrique Cresto, justamente que la hemos construido y cultivado a lo largo de 4 años de gestión, ¿no? De igual manera que con Gustavo. Pero eso por un lado, pero sería irresponsable de mi parte condicionar a cualquiera de ellos para que diga, acompáñame a mí o vos tenés que ir junto conmigo. Eso sería una irresponsabilidad, no lo hice y sé que tampoco lo harían ellos, aún ni pidiéndoselo, porque conozco de la valía y la capacidad de cada uno y cómo piensan. Nosotros tenemos una propuesta con un proyecto que lo ponemos a consideración de la gente y lo que vamos a trabajar es justamente para lograr esa empatía de que se puede, que Concordia tiene un potencial enorme, que es una ciudad con un crecimiento constante, que hay que sostenerlo en el tiempo y hacerlo sustentable, y que bueno, tenemos equipo con las capacidades para todos los sectores para poder desarrollarlo y ejecutarlo. Bueno, ahora es el desafío más grande, pero de lo demás, no es la idea, y me parece que no sería lógico que uno piense en estrategias de acompañamiento al revés. Uno tiene que proponer y ponerse a consideración de la gente. Lo demás viene solo de acuerdo al grado de confianza que uno inspire o que desarrolle o que pueda lograr en la ciudadanía de Concordia, ¿no? Y Armando, y analizás lo que puede ser el escenario de fechas de ir desdoblado. ¿Por qué? Porque esto te lo planteo porque preguntan acá en el programa o han mandado mensajes. Te genera un análisis, una preferencia, decir, che, vamos con todo junto, o me es indistinto, pero nosotros con nuestra propuesta vamos a avanzar en cualquiera de las circunstancias, que esto es así. ¿Te genera algún tipo de preferencia esto? No, nosotros estamos preparados para cualquier contexto electoral. Sí. Sé que le dimos la posibilidad al gobernador de que él elija, el que tenga la oportunidad de decidir si adelanta las elecciones o no. Obviamente tampoco es que uno le da, porque se lo da la legislatura, él toma la decisión en función de la fecha que le da la legislatura. Y las fechas son dos, o las hace concomitantes con la nacional, o sea que coincidan con las elecciones nacionales, que son el 13 de agosto, las PASO, por ejemplo, o le dio la posibilidad de adelantarla, creo que 2 semanas antes, al 30 de julio. O sea, entre una u otra fecha va a tener que decir. Es la potestad que tiene el gobernador, y ahí juegan muchas variables que tienen que ver también con un proceso que se viene desde lo económico generando y que yo creo que se va a ir transformando cada vez de manera positiva, y que ya vemos los números macroeconómicos, y en la función en que ese proceso se dé y el tiempo nos acompañe, nos dé más pista para poder desarrollarlo, seguramente ahí va a estar atada la decisión de la convocatoria de elecciones por parte del gobernador, ¿no? Armando, fuiste viceintendente, fuiste un nexo entre el legislativo y el ejecutivo, jugando un papel importante en la ciudad de Concordia, en la gestión que te tocó ser viceintendente. Obviamente me imagino que estás, no te pido nombres propios, en la cabeza la compañera de fórmula, la que va a ocupar ese rol que vos ocupaste. ya lo tenés, no te estoy pidiendo nombres propios, ni mucho menos hoy, la figura sos vos. Pero te digo, obviamente que siempre abriste el juego para los que te acompañan. ¿Ya lo tenés a eso diagramado? Mira, es la pregunta del millón. Sí, uno tiene en la cabeza las distintas posibilidades de acompañamiento, justamente en virtud de la aprobación de la Ley de Paridad Integral de Género, que tuve la suerte, el orgullo y el honor de ser parte, poder aprobarla, sancionarla, y a su vez ser el miembro, la voz cantante, o el que desarrolló por ser el presidente de bloque en nuestro espacio, ¿no? Que fue un gran trabajo de nuestra presidenta del Senado y vicegobernadora Laura Estrada. Sí te digo que si bien así como uno dice, bueno, hay grandes compañeras y grandes mujeres que tienen enormes capacidades para formar una o construir una fórmula para la Intendencia de Concordia, te digo también que el peronismo siempre ha tenido una alta vocación frentista y de acuerdos. Entonces, en ese sentido, las veces que ha sido carta de triunfo es cuando ha tenido una alternativa de unidad lo más ensanchada posible. Bien. Eso significa que unidad significa acuerdo, significa confluencia, significa unión, que no significa que todos estemos iguales y que todos vayamos en una sola lista, porque también se transforma en el dedo y muchas veces el dedo desmotiva, desmoviliza. Yo creo que hoy las elecciones internas le van a dar legitimidad y por sobre todas las cosas movilización a nuestro espacio, pero frente a eso obviamente que la política es gestual y para acordar y para lograr unir a espacio y parte uno necesita gestos de grandeza, de renunciamiento, de solidaridad, y en ese tipo de acuerdos muchas veces por ahí uno suplanta quien tiene la cabeza por otro justamente que lo propone a instancia de un acuerdo más amplio otro sector. Por eso me parece que sería aventurado hablar de quién va a ser la compañía de fórmula, porque hay un menú de posibilidades amplio y bueno, creo que ahí más o menos en eso se va a decidir quién va a ser la compañía de fórmula, ¿no? Armando, te voy a dejar los micrófonos para que le hable al oyente. Obviamente que me quedan temas para hablar, pero obviamente se viene también un escenario intenso de actividades en las cuales obviamente vamos a tener la oportunidad de seguir charlando, porque hay temas profundos que está bueno avanzar, pero la idea no es puntualizar hoy, porque el tema de seguridad es un tema, pero después lo vamos a ir avanzando. Sabés que es delicado por esto que vos decís de Concordia. Si hablaste de un tema que es fundamental, que es la generación de trabajo y lo productivo de Concordia. Pero obviamente que hay temas que son candentes en la ciudad. Pero vamos a tener tiempo de hablar, vamos a tener tiempo de seguir avanzando con estos temas. Yo te pido que le hables al oyente, que le hables a quien está del otro lado, que también empieza a ver y anda preocupado por la situación, pero que en cada escenario electoral empieza a retomar las esperanzas, a retomar la cuestión de que esto puede mejorar. Yo te pido que le hables al oyente, que le digas, obviamente, un mensaje, porque es así. Y obviamente vamos a tener temas para profundizar, como esto de la seguridad. ¿Qué te genera? Yo no te pido que me profundice, pero el tema de la seguridad en Concordia. Un desafío enorme de trabajo, de mucho trabajo, y de trabajo compartido con la provincia, y más que nada recursos y de voluntad. Pero por eso, fundamentalmente, te digo que esto más que nada parte de un compromiso, tengo un compromiso con esta ciudad que viene de muy chico, de mi infancia, de mi época de la escuela, de los clubes, de cuando iba a pescar con mi padre, de años, de la juventud, y que es mi ciudad, donde mis padres, si bien no son de acá, pero eligieron esta ciudad para unirse, casarse, y de ahí viene la familia, vinieron mis hijos, mis nietas. Y te aseguro que uno no elige dónde nacer, pero sí elige dónde vivir, y yo ya la elegí. Concordia es mi ciudad para siempre, y ese compromiso realmente para poder llevarlo adelante, que me dio la experiencia del deporte, los clubes, las instituciones, los barrios, la actividad y la comercial, la sensación de que va todo de la mano, ¿no? Todo, entonces que él, espacios deportivos, que él justamente, si vos tenés laburo, todo Es lo que yo hablaba de sellar ese compromiso para construirlo entre todos. ¿Y por qué no pensar en un barrio que tenga su escuela, que tenga su biblioteca, que tenga su club, su hogar, una plaza con juegos, con vecinos que puedan ir a tomar mate hasta altas horas sin miedo a nada? Una ciudad que tenga más turistas, que tenga más espacio para nosotros, más comercio, más, más industrias, más servicios, más plazas. ¿Por qué no pensar también que en el corto tiempo tengamos la visita de ecologistas que vengan a ver cómo en Concordia, pegado al río, en este rincón del mundo, cómo hicimos para preservar nuestra flora y nuestra fauna, que tengan esa diversidad que tiene? En fin, ¿por qué no pensar justamente que a través de una continuidad de un trabajo virtuoso hoy podamos seguir construyendo a partir de lo construido y que veamos Concordia liderando índice de innovación, de la erradicación de empresas, de cambiar valores, de empezar a dejar el yo por el nosotros y más que nada el esfuerzo compartido? Yo siempre lo digo, en la medida que nosotros podamos unir las partes y diagramar entre todos cuáles son las obras prioritarias y los procesos y la planificación de lo que queremos para la ciudad, vamos realmente a salir adelante. Y por eso siempre digo, si pudimos llegar hasta acá y hacer todo esto, imagínense lo que podemos hacer si realmente lo hacemos juntos y unimos todas las partes. Y por eso también le digo que yo a esta ciudad le tengo una deuda de gratitud enorme, enorme. Soy de acá, me crié acá, nací acá, me desarrollé acá, me realicé acá y siento que toda mi felicidad se la debo a esta tierra que es Concordia. Y bueno, y esta deuda va a estar saldada el día que pueda ver que hagamos entre todos los concordienses esta ciudad la mejor ciudad para vivir para todos sus habitantes. Así que eso es lo que me desvela y eso es lo que ponga a disposición. Tengo mi compromiso, sé que tengo el compromiso, lo ofrezco el mío y que tengo el compromiso de mucha gente de la ciudad. Y bueno, entre todos tratar de trabajar fuertemente para poder lograrlo. ¿Y la familia? ¿Qué te dice? ¿Dónde te metiste, Armando? Vas a tener que andar todo el día. Romina te dice, no, Armando, ¿dónde nos ven? Nah, Romina bueno, siempre acompaña. Gracias a Dios, tengo una compañera que vale oro y que realmente cada vez que emprendo algo, cada vez que emprendo algo se pone el overol y va a la par. Uh-huh. Así que eso es indispensable también, porque si no, no es fácil hacer esto, que también tiene muchas ingratitudes en el medio. Y si no, bueno, lo vemos todos los días con algunas cosas y... pero partiendo de la solidaridad y de la buena leche, la buena vibra, yo creo que las cosas salen mucho mejor. Muchos amigos contentos con el lanzamiento, ¿eh? Mirá que me encontré con muchos amigos en comunes que tenemos, contentos con este desafío que encarás, ¿o no? Que me imagino que te va a hacer bien también, ¿o no? Sí, yo creo que sí, yo creo que eso te da mucha más energía, más fuerza y por ahí, qué sé yo, más convencimiento de que no estamos en el camino equivocado. Está bueno el eslogan, ¿eh? Romina, está bien decir Armando Concordia. Bueno, es bueno. Bueno, es bueno, ¿eh? Bueno, así muchas que, gracias. Bueno, sabes que te vamos a estar convocando seguido en este escenario de electoral que se viene, que para mí es clave, es fundamental, por ahí diferenciando con otras elecciones anteriores, por capaz por el contexto nacional, internacional, y me parece que va a ser importante. Yo te quiero agradecerle a Romina, que estuvimos charlando mucho para poder tenerte hoy en vivo acá, nos pone contento. El primer entrevistado en vivo de esta temporada, ya va a quedar marcado. Después te voy a contar algo fuera del aire. Te agradezco un montón, Armando, y obviamente desearte lo mejor para lo que se viene. No, yo más que nada agradecerle a ustedes, a Ramón también, con el cual tengo un profundo aprecio y una amistad sincera que viene a la época de mi padre y de este barrio. Yo me crié acá, nací acá en San Luis 241 hasta que me casé y me fui al barrio Lesca, pero nací en San Luis y Pueyrredón, me crié, hice toda mi juventud, mi vida, mi niñez y tengo amigos de toda la vida, como de la misma manera que Gustavo Bordet, que estaba en Castel y Sarmiento, estábamos una cuadra de diferencia, como muchos otros. La verdad que es el barrio de mi amor y lo que tengo, lo que guardo de sentimiento, porque acá me crié, nací, estudié, hasta que, bueno, me casé y tuve la oportunidad de irme a vivir al barrio Lesca y allá estoy hasta ahora. Ahí está, Gracias, Armando. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Como cuando tengas novedades, hombre, vos tirame, Contá conmigo siempre y agradecerte la oportunidad que me da de comunicarnos con la gente y poder hacerlo como lo hacemos siempre, de una manera muy amena. Ahí está, qué lindo, Pablito, nos vamos rápidamente.